Estamos de vuelta acá en el Redando las Mañanas, Radio Semilla y DTL, transmitiendo desde la Fortaleza de Evas. Y bueno, y ahora vamos con una entrevista telefónica en este día tan sentido para esta zona del mundo, ¿no? 2 de abril se conmemoran 37 años de la Guerra de Malvinas. Y estamos en contacto telefónico con un ex combatiente, con Saúl Pérez. Queremos saludarte. Vos estás ahora en una actividad, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy ahora en La Plata con el programa de La Paz, con la Cocina, con algunos diputados de Unión Ciudadana, porque va la historia acá en el resto, aquí en La Plata. Así que conmemorando y recordando la memoria de esos hombres. Bien, queríamos empezar por el... ¿Podés subir un poquito el retorno? Porque la verdad es que no lo escucho muy bien. Bueno, a ver, vamos a tratar de mejorarlo desde acá. ¿Vos nos escuchás mejor ahora? Ahora sí, un poco mejor. Bien, bien. Bueno, queríamos preguntarte primero un poco sobre cómo fue... en esos momentos, ¿no? ¿Vos cuántos años tenías cuando te llaman a la guerra? Cuando yo tenía 19 años recién cumplido, había terminado con el servicio militar obligatorio en febrero, bueno, tuve marzo y en abril me incorporan para ir a Malvinas. Era muy muy joven. Claro. ¿Y cómo te enteraste? ¿Te enteraste el mismo 2 de abril que tenías que ir? ¿Cómo te cayó esa noticia? No, llegó la carta, me reincorporan de nuevo a la semana de que hayan recuperado la ciudad Malvina y me vino un vehículo militar a mi casa a traer el telegrama para presentarme. De la semana yo ya estaba nuevamente incorporado a mi unidad para después marchar a la Malvina. Claro. ¿Qué sensación era la que tenías después de haber terminado el servicio militar y encontrarte con tener que enfrentarte con un ejército de semejante? No, era el llamado de la paz. Ya no podemos negar que quienes participamos en el conflicto teníamos un constante porcentaje de un conflicto con Gran Bretaña. Pero no hubo desertores y todos nos presentamos. Era llamado a la paz y así respondimos. Y una vez, hola estimado, y una vez que, bueno, ya estabas incorporado y que pasaron algunos días, ¿cómo recibieron ustedes esa gran contradicción de estar enfrentando a uno de los imperialismos más grandes del mundo, los ingleses, con su pirata a la cabeza, y por otro lado, tener esos jefes encima de ustedes, de esas características tan siniestras, ¿no? ¿Qué situación contradictoria? No, sí, no marchamos a Malvinas con el ejército de Belgrano, San Martín, eso es indudable. Marchamos con un ejército que en realidad secuestrado, capturado y había desaparecido a 30.000 compañeros, digo. No fue el mejor ejército. En cuenta el poder naval, aéreo, que tenía Gran Bretaña, apoyado por la primera conferencia mundial, con los servicios de inteligencia chilenos trabajando para la corona británica, era un panorama bastante complicado. ¿Y vos dónde estuviste precisamente? ¿Estuviste en las islas? Yo estuve en primera línea y cuando vamos a colaborar con el camino, digamos, de Monte London, tuvimos que retroceder y a mí me hirieron el 14 de junio de la madrugada. Yo vine herido de Malvinas en el almirante Vista. ¿El 14 mismo te hirieron, o sea, el último día? La madrugada, tenemos 14 días de cese de actividades. Yo no le digo rendición, no digo cese de actividades porque no nos rendimos, al menos nosotros, los veteranos, quien te habla, el día 2004:20 de la madrugada caigo herido. Claro. ¿Cómo fue la vuelta, no? Han pasado tantos años, esa vuelta medio a escondidas que algunos vivieron, y también preguntarte qué pasó con el Estado Nacional, con todos tus compañeros sobrevivientes, ¿no?, de esa guerra. ¿Qué pasó? Si hubo abandono, la sociedad, si estaba de cara mirándolos de frente en ese regreso, o si realmente viste que se les dio la espalda, pero por sobre todo la responsabilidad del Estado, si acompañó o no a todas las personas que fueron a pelear allá, que muchos perdieron la vida, muchísimos, 640 y pico, pero los sobrevivientes tuvieron que tratar de reconstruir sus vidas, ¿no?, otra vez en sus lugares. La vuelta de Malvinas fue oscura, escondido, de noche. No tuvimos recibimiento de parte de la ciudadanía. Los diferentes volvemos al turno. Hace el 2003, nosotros vimos enfrentar una fuerte campaña desmalvinizadora durante el gobierno de Alfonso, que luego también continuó con el gobierno de Menem. Eso hizo de que muchos compañeros nuestros, de la falta de una atención médica, psicológica, la contención que dio el Estado, ya está asesinado. El estrés automático del presidio llevó a más de 300 compañeros nuestros fusiles. Con la avenida de un viento del sur, a partir del 2003, concretamente ya en el 2005, un presidente en este momento, Néstor Kirchner, nos dio el caso de gobierno y le escuchamos todas nuestras preocupaciones y los proyectos que teníamos. Y él fue que nos abrió la puerta, tanto sea para trabajo, para salud, reconocer a los veteranos de guerra como héroes, reivindicar la soberanía de nuestro territorio, ¿no? A partir de él en adelante, hasta que dejara su mandato, hubo un constante reclamo de los derechos soberanos sobre nuestro territorio a nivel mundial, digo, en el mundo, en la ONU, llevado adelante de los reclamos que el gobierno, lógicamente, de Gran Bretaña se hace, ¿no? Sí, bueno, eso está muy bien. Ahora, ¿qué está pasando con este gobierno, no? O sea, y con este gobierno, desde el pacto que firmaron los vicecancelleres de Argentina y Británico para darle lugar, se volvió a entregar nuevamente la soberanía, donde con este convenio que se firmó, con este pacto, se entrega a Gran Bretaña la explotación de nuestros mares, la protección de nuestro petróleo. No se habla de soberanía, no se reclama soberanía. Para decir que hemos vuelto a los 90, es un gobierno que entrega no solamente la soberanía territorial o marítima, también, como es público conocimiento, ha entregado la soberanía económica. Hoy no maneja el Fondo Monetario Internacional, ha entregado y destruido la soberanía cultural. Y así siguen avanzando, por eso es importante que todos los argentinos tomemos conciencia de que ponerle un freno a este gobierno y decirle basta. Basta de desocupación, basta de tempazo, basta de hambre. Nosotros, yo particularmente con el grupo GPS, el grupo por soberanía, que le entregamos, comunes que llaman a la patria, manifestamos de que el hambre de una Argentina tiene que ser declarado delito de desumanidad. Un país que puede haber comer 400 millones de habitantes en el mundo, no puede ser que tengamos compatriotas que estén pasando hambre. Tal cual, estamos de acuerdo en eso. Ahora, y con respecto a los excombatientes, ¿están sufriendo algún cambio con respecto a el último gobierno, con respecto a este? Sí, el cambio principal y más doloroso es la entrega de nuestra soberanía, la entrega de nuestro territorio, la entrega de nuestros recursos, la entrega de nuestro mar. Digamos, se han quitado Malvinas del mapa en varios ministerios. Digo, la visibilizar, desmalvinizar nuevamente, es una cosa nueva que se volvió a estar llevando adelante. O sea, no reclamar los derechos soberanos, como deben ser, donde deben ser, no homenajear, mi bendito honor, a los veteranos de guerra y a su familia, digo, cuando se identificó ahora los compañeros que tenía falta de identificar, este reclamo comenzó de la mano frente a la propuesta nuestra de Cristina Fernández de Kirchner de la ONU, con el apoyo a la Congreso Internacional. Eso llevó su tiempo y se pudo avanzar durante el año pasado. Y no pudieron seguir avanzando un tiempo, seguir identificando porque le han quitado los recursos al equipo médico forense. Pero bueno, ya todo esto es un retroceso. Es un retroceso realmente importante. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, la verdad muy esclarecedora en lo que te fuimos preguntando. Te agradecemos mucho desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y seguimos en contacto porque lamentablemente... Perfecto. Para seguir hablando y dialogando sobre el tema que ustedes quieran. Bueno, muchas gracias y un abrazo a todos los compañeros allá. Muchísimas gracias.